Bueno, concretamente nosotros lo tomamos como un cambio de rumbo sustancial en la situación. Digamos, es el primer hecho concreto a favor de la posición no solo de la Municipalidad de Rosario, sino de todos los rosarinos. El primer hecho a favor concreto que tenemos desde lo judicial en todos estos años. Nosotros venimos remando con este tema, con la corriente en contra, desde el año 2012, cuando tomamos por primera vez conocimiento de esta situación, y sentimos en estos días que, bueno, que hay un cambio de rumbo, es decir, el viento se dio vuelta, empezó a soplar a favor. De todas maneras, somos conscientes, tenemos muy bien claro de que todavía hay un largo camino para recorrer en este tema. Pueden inclusive, estamos hablando quizás años todavía para que esto tenga una definición, porque ahora van a venir las apelaciones, la Municipalidad de Rosario todavía tiene algunos trámites judiciales, legales pendientes, así que esto, digamos, está lejos de terminar, pero sí lo sentimos como una buena noticia que merece ser festejada, por supuesto, en el cambio de rumbo de la situación. ¿Cuál era el reclamo puntual de Mariani respecto a estas tierras? ¿O bajo qué concepto reclamaba la propiedad o la soberanía sobre esas tierras? Bueno, a ver, el trámite legal es un trámite sumamente complejo porque de hecho tengamos en cuenta que esto son territorios que la Municipalidad de Rosario reclama, sobre los cuales reclama su titularidad, dado que le fueron donados en la década de 1930, pero están en Entre Ríos, es decir, todo esto se litiga en Entre Ríos. Durante todos estos años, estos terrenos estuvieron librados a su suerte, y por algunos artilugios legales, es largo de explicar, tampoco yo soy la persona, digamos, que tengo conocimiento técnico de la cuestión jurídica, esto lo han manejado los abogados compañeros nuestros. Mariani inició en el año 2015 lo que se denomina un trámite de usucapión, es decir, él pretendió demostrar la posesión de estos terrenos en los últimos 20 años para quedarse definitivamente con la titularidad. Para esto había comprado algunos derechos sucesorios de ocupantes, etcétera, etcétera. Finalmente, la justicia le da la razón a la Municipalidad de Rosario en el sentido de que no pudo demostrar esto, tampoco había una cuestión de que no había pagado impuestos, etcétera, etcétera. Digamos, en primera instancia, el primer fallo que tenemos ahora le da la razón a la Municipalidad de Rosario y le niega al ocupante la posibilidad de quedarse con estos terrenos, ¿no? Esto hubiera sido, a ver, para tenerlo en claro, esto va más allá. Por supuesto, incluye una cuestión ambiental muy profunda, que es lo que nosotros venimos reclamando hace muchos años, pero esto va mucho más allá de una cuestión ambiental, porque esto tiene que ver con la afectación, una gravísima afectación al patrimonio público de todos los rosarinos. Estamos hablando de una superficie de islas que tiene una enorme biodiversidad, tiene un enorme valor paisajístico, tiene una enorme necesidad de ser preservada. Y estamos hablando de una superficie que es prácticamente 7 veces más grande que el Parque Independencia, para que tengamos cuenta de lo que estamos hablando. Digamos, hemos estado muy cerca de que esto se perdiera definitivamente. Así que, bueno, como decía antes, falta mucho, pero por fin tenemos algo a favor en esto, ¿no? Ahí vos mencionabas al principio de la nota, bueno, es la primera vez que sopla el viento a favor nuestro, como una metáfora de lo bueno que fue este fallo o de cómo se celebró entre las organizaciones ambientalistas. ¿Cómo sigue esto ahora en adelante? Entendemos, como vos decías también, que va a haber alguna apelación. ¿Esto sigue en el plano de la justicia o hay también otras aristas por donde se puede inmiscuir esta discusión? Bueno, en cuanto a la titularidad de estos territorios, esto sigue claramente en terreno de la justicia. la Municipalidad de Rosario. Nosotros venimos siguiendo todos estos trámites muy, muy de cerca. En algún momento, hará un par de años atrás, nosotros nos quisimos involucrar en el trámite de Usucapión, en este juicio, simplemente como ciudadanos rosarinos, más allá de la gestión de la municipalidad, y en ese momento el juzgado no nos aceptó. Pero bueno, tenemos acceso a los expedientes, tanto a lo que se tramita en Entre Ríos como lo que se tramita en Rosario, porque en Rosario también hay trámites pendientes que la municipalidad los debe completar a la mayor brevedad posible. Así que, bueno, esto sigue siendo una batalla jurídica, ¿no? Claro. En la cual nosotros estamos empeñados, digamos, decíamos antes, por la cuestión patrimonial, y también, bueno, obviamente porque, a ver, tengamos en claro que sobre esos territorios se ha producido un daño ambiental terrible. La persona que los ocupa ha construido, hasta donde nosotros hemos logrado medir, entre 12 y 14 kilómetros de terraplenes, secando cursos de agua, secando espejos de agua para favorecer una actividad ganadera. Y por ejemplo, para que tengamos idea, ese territorio está dividido en dos. Uno es la parte que está usurpada en este momento, y otra parte es la parte que sí está en poder de la Municipalidad de Rosario, donde se ha constituido la denominada Reserva Los Tres Cerros, en conjunto con las organizaciones que venimos acompañando este proceso. ¿Por qué se llama la Reserva Los Tres Cerros? Se llama la Reserva Los Tres Cerros porque Los Tres Cerros hacen referencia a tres túmulos arqueológicos que hay en la zona, que tienen un enorme valor arqueológico, porque ahí se han hecho estudios que denotan la presencia de ocupantes humanos durante siglos y siglos y siglos. Es un sitio arqueológico muy valioso, al cual hoy directamente no se puede acceder porque está dentro de la zona usurpada. Hasta este nivel llega el daño, ¿no? Claro. Así que, bueno, es importante y, digamos, no me quiero extender mucho, pero sí también hay que tener en cuenta un hecho muy importante en este tema. Este caso en particular, tratándose de una cuestión de afectación patrimonial, de ocupaciones indebidas, de daño ambiental, de actividades económicas no sustentables y lesivas para el medio ambiente, se constituye en un caso testigo para todo lo del humedal. Claro. Porque este modelo de ocupación se repite en muchas partes. Este modelo de hecho consumado, de avanzar sobre tierras fiscales, de causar daños ambientales, es un modus operandi muy común en todo este territorio. Entonces, para nosotros, además de esa cuestión de la rosarinidad y de la cosa nuestra, tiene que ver con un modelo para todo el humedal que se replica en muchas partes. Seguro. Jorge, lo saco un segundo de este tema puntual, consultarle sobre un hecho de todas maneras relacionado que tiene que ver con los incendios en la zona de Islas. Sabemos lo que fue el 2020 en este aspecto, uno de los años más complicados. Sabemos también de la militancia de las distintas organizaciones que están allí velando porque esto no vuelva a ocurrir. ¿Cómo es el panorama hoy respecto a temas de incendios y qué perspectivas hay de lo que va a ser este año? Bueno, el panorama en sí no es demasiado diferente a lo que ocurrió el año pasado, porque de hecho, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza siguen vigentes. El río tuvo un repunte leve, ahora está volviendo a bajar, es decir, no está terminando de ocupar el territorio de humedales. Y vamos a tener avanzado el invierno, cuando toda la nueva masa vegetal vuelva a secarse como ciclo natural, una masa vegetal seca de muy fácil combustibilidad. Y sobre todo, digamos, ¿por qué decimos que el panorama sigue siendo preocupante? Porque acá rige la impunidad absoluta. Es decir, no ha habido prácticamente consecuencias para nadie de las 400.000 hectáreas de isla que se quemaron, más o menos. El número no está exacto. Tampoco hay detectado, es decir, acá han florecido todas las teorías conspirativas que uno se imagine sobre quiénes fueron los culpables, porque de hecho no se encontró a ninguno. hay procesadas en Santa Fe 4 o 5 personas que tienen que ver con hechos menores, pero en términos generales no hay una explicación concreta y no hay una acción judicial concreta que haya podido determinar qué es lo que pasó. Entonces, como no se pudo determinar qué es lo que pasó, porque se avecina otro invierno, el río sigue en niveles relativamente bajos, es muy probable que tengamos en el invierno que se avecina un panorama similar, porque de hecho lo hemos visto en los últimos meses, cuando faltan las lluvias, enseguida empiezan a aparecer columnas de humo que han afectado a la ciudad de Rosario en los últimos meses, y bueno, los informes satelitales de los focos de fuego del primer trimestre del año dan cuenta de una enorme cantidad de fuego otra vez en el humedal. Así que el panorama es un panorama de alerta, porque no hay un cambio sustancial en el marco general. Uh-huh.